Tras días por el bosque impenetrable de Windy, hemos conseguido ver una especie casi extinguida de gorilas de espalda plateada. No debemos hacer ruido, pero queríamos deciros que no podemos ser más afortunados. ¡Claro que sí! ¡Aún puedes ser más afortunado! Con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE. Rasca y encuentra tu gran fortuna. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Tenemos un programa maravilloso, Los Originales, hoy llevando a la gente en carretera, llevándola por un mundo pues que la gente quiere salir y pues se lo merece. Hay que tener cuidado, sí. pero hay carretera. Emilio, Juan Ortiz, Orlando Rivera, Juan Ortiz. Natalia Franco. Sí, yo tengo derecho a invitar. Diga gente eso, de formación antigua eso. ¿Cómo están? ¿Bien o qué? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué más, Jaime? ¿Cómo vas? Perdón, la chiquita retrechera, ¿cómo es que se llama? ¿Laurita? No sé. ¿Quién? ¿Nico? No, María Juliana. María Juliana. Salió como caliente. Salió brava, ayer. No. ¿Brava? Sí, eso sí. Pero salió bravísima ayer, ¿no? Uy, ayer dijo que las poco de pendejadas que habla Nicolás. Va. ¿De qué me perdí? Eso quedó grabado. Eso, ahí están los audios. No, ojo. Es que el que no va al programa, hermano, pues se pierde cosas. ¿Qué más bien o qué? Si hubieras visto, oído, Emi, mejor dicho. Bueno, pero ¿por qué te pusiste tan brava con Nico? Solamente porque con yo Nico quería que las tortugas salieran corriendo. ¿Qué? Con ese poco de pendejadas que me dice Nicolás. Lo que pasa es que el verdor ayer fue muy fuerte, ¿no? Pero también las tortugas. Estaba enconado. Y las tortugas que salen corriendo cuando les abren la maleta, Nico. Tan fácil que era, ¿no? Mira, Laura. ¿Pero por qué me lo quieres recordar? Ya estoy calmadita. No, porque es que yo quiero molestar un poco. Es que la verdad es que este programa siempre a mí, no. Molesta a Nico. Todo yo, Di, todo yo. Un rato. El tema del día, Nicolás, por favor. ¿Con quién y por qué es tu competencia? Uy, buenísimo. ¿Arrancamos con los oyentes? Sí, miremos a ver qué dicen. Mi competencia es con usted porque usted está tratando de quitarme mi puesto. Yo decía lo mismo, mi competencia es con mí. Sí. Conmigo mismo, cada día quiero ser mejor. Nico, nota, sin nombrar 0-1. Seguimos, mi competencia es contra el tiempo. Cada día que pasa, envejecemos más y por ende va en declive nuestra salud, todo se acaba. Nota, Nico. Bueno, 0-1, tranquilos, hombre, un poco hemos. Romero Wilson, sí, muy malo. Creería que mi competencia es Orly, voy de fracaso en fracaso. Saludos, no, Nico. No, hombre, no, tranquilo, hombre, cálmense. Nota. 5-4. Sebastián Barreto. Alegría de escuchar a Roberto Vallejo con el recuerdo en el corazón por ser compañero en mi paso por Colombia y ver a Jaime con Jaime en la zona industrial cuando pasaban por la corredor. Nota, Nico. 0-1. Luis Jesús. Toda mi solidaridad con ustedes, no existe en quien ha soportado con gallardía semejante ataque musical del director del... Listo. 5-8. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo van? No, hermano, usted sí es que de verdad... Que no le suelten una emisora porque la acaban. La lleva a pérdidas. No, es que también ustedes ayer se estaban pasando de calidad pues con esa música. Pero porque no, Nico, fue un tema involuntario. Uy, hermano, era el día que te tocó. Exacto. Pero ¿por qué era el destino, Nicolás? ¿Por qué figuró Celine Dion ayer? Dijeron, ay, sí. ¿Cómo nos gusta? Porque yo quise, porque sí, era un derecho privado. Dictatorial. Hablando de dictadores. Como debe ser. ¿Y por qué tenía que no ponerla? Si era mi gusto. ¿Ah? Ah, es que cumplí años ayer también. Sí. Perdón. Sí. Perdón. Bueno, comencemos entonces. El tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día de hoy, ¿con quién y por qué es tu competencia? La mía es con Nico. Bueno, Emilio, comencemos el programa hoy, que vamos muy tranquilones, vamos tranquilos hoy, es un día como chévere. Estamos acompañando a las personas que van por carretera, que van andando por el mundo vagamundo. ¿Sí o no? Nico, ¿tenemos contagios hoy, no? Sí, hoy subió la cifra de contagios bastante. Subió 8,676, si no estoy mal, 167 fallecidos. No, pero está sostenida, digo yo. Ay, Emilio, vamos con música. Bueno, vamos a empezar con un tema del último álbum que hizo Daft Punk, el álbum Random Access Memories del 2013, con la participación especial de Nile Rodgers. Esto es Give Life Back to Music. En los originales. Resplandecen los colores. Esta sección es patrocinada por Sonidos de Nuestra Tierra, una canción de lubricantes Terpel inspirada en la topografía colombiana. El empuje y las ganas de mi gente. Yeah, yeah, yeah, y eso que nos mueve de norte a sur, bien tempranito cuando sale la luz. Es una historia muy linda, pero es una historia un poco ridícula. Tras más de 20 años de relación y con 3 hijos en común, la boda de Javier Díez y Pilar García, de 50 y 47 años, no se pareció en nada a lo que se pudieran haber imaginado. El enlace fue en la UCI del Hospital de Moncloa en Madrid. ¿Qué pasa, Nico? No, de eso estoy oyendo. Díez, desnudo, apenas estaba tapado con una sábana tras pasar la noche anterior boca abajo con un aporte extra de oxígeno a causa de una neumonía bilateral provocada por el COVID. García vestía de blanco radiante. Cuenta él, ya que también estaba ingresada en el mismo centro, aunque con síntomas un poco más leves. La ceremonia la ofició una juez de paz por vía telemática desde el registro civil. No fue una boda de etiqueta, precisamente, bromea Díez, ya restablecida. Ambos habían pensado ya en la posibilidad de casarse para no tener problemas, la vivienda, las pensiones, pero lo fueron postergando hasta que el virus lo precipitó. El pasado 27 de febrero, Díez dio positivo. El 4 ingresado de marzo al hospital y al día siguiente UCI, grave. Pero eso no paró que iniciaran los trámites para casarse. Y se casaron. Él desnudo con una sábana blanca, casi moribundo, y ella dándole besos en el cuello. una pareja que se casó con COVID, la boda de la UCI, novia en blanco y novio en camillo. ¿Va? No me diga. Pero ya están perfectos ambos y están dando la foto que tengo chupando trompa. Bueno, pero bueno, el amor chupando es piña, chupando piña. En la comiendo nube. No, eso es comiendo nube, es muy antiguo, hermano. Uy, qué cosa tan antigua. Bueno, Nico, ¿qué me quiere contar rapidito, así, piconcito? Pues, Emmanuel Macron, ¿no? Que habló sobre el confinamiento parcial que va a tener Francia. Sí. Dijo, y le falta, es delicado. Sí, o sea, él hoy dijo, mire, vamos a hacer frente a la expansión de la pandemia, entonces va a haber cierre de colegios, de jardines infantiles, va a haber cierre de comercio no esencial, entre otras cosas. De acuerdo a lo que están viendo, pues él está preocupado porque el asunto no está tan fácil en Europa y la medida va a entrar en rigor desde la noche del sábado durante 4 semanas. Ahí, de acuerdo a la decisión de Macron, ¿no? Sí, claro, Sanchez. Y de acuerdo a lo que decía Macron, también va a haber prohibición de desplazamiento a más de 10 kilómetros, entre otras cosas. Va a haber en el balance 150.000 comercios cerrados y el coste de eso, calculado por el Ministerio de Economía y Finanzas, es de 11.000 millones de euros al mes. Baleares, Mallorca, Menorca y Ibiza acaban de decir, no usen máscaras, tengan espacio. ¿Ah, sí? Ay, qué maravilla. La vacuna en España de Johnson & Johnson a partir de 65 años y la vacuna de AstraZeneca de 5.5 a 6.5 prioritario. Dato importante es que hasta ahora el 30% de la población mayor de 80 años tiene las dos vacunas. ¡Bah! Nico, grita algo. Bueno, muy bien. Bueno. Laura, ¿algún cuentico tienes o no? Sí, pues de nuevo con los perros de Joe Biden que vuelven a hacer noticia porque el otro perro, el que no había atacado a un empleado, pues esta vez sí lo atacó. El segundo perro de Joe Biden, que se llama Major, mordió a un empleado de la Casa Blanca. Este trabajador tuvo que acudir por precaución a la unidad médica de la residencia presidencial. Esto fue lo que confirmó el portavoz de la primera dama. Sí, al parecer no les ha gustado mucho el cambio, de pronto era un espacio muy grande, no se esperaban, sí, se están adaptando todavía a su nuevo entorno, pero parece que no están muy a gusto y es por eso que se vuelven agresivos. Entonces, quién sabe qué va a pasar ahora con los perros de Joe Biden. Bueno, no sé, yo me perdí. ¿Quién me cuenta cosas de nuestra sección? ¡Juli! Yo lo cuento. Y es que mientras vas por carretera, disfruta los paisajes de nuestro país de una forma diferente. Haz tu cambio de aceite con lubricantes Terpel. Busca la canción Sonidos de Nuestra Tierra y guárdala en tu playlist favorita. Dale play a este viaje. Todos sabemos que el copiloto perfecto siempre será la música que ponemos mientras estamos en carretera. Por eso, en Lubricantes Terpel, nos inspiramos en la topografía de nuestro país y creamos una canción con las ondas que transmiten los paisajes que nos representan. Ponle ritmo a los caminos mientras viajas por Colombia con esta canción, Sonidos de Nuestra Tierra. Escúchala en tu plataforma musical favorita. Vamos, Johnny. Ahora vamos a ir con un artista muy, muy importante para nuestro programa, George Michael, que grabó una canción en el álbum Listen Without Prejudice en el volumen 1 del 1990. Esto es Cowboys and Angels. En los originales, el arepazo, entusiasmo. un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Como preocupado, hermano, unas fotos que estoy viendo, Nico, pero bueno. ¿De qué? No, de María Juliana Correa. Qué belleza de niña, hola. No, María Juliana es muy linda. ¿Dónde estás viendo fotos? Unas fotos como en ropa interior. ¿Cómo? Divina, ¿no? ¿O será que estoy como loco? ¿Con qué? Ay, gracias. Bueno, Nico, haré paso, ¿no? Sí. A la pregunta, Nicolás. A la pregunta del día de hoy en los originales, que es la siguiente, para que estén pendientes. ¿Con quién y por qué es tu competencia? Mi competencia es con el actual machacante de mi exnovia. Con ella fui detallista, caballeroso, respetuoso, romántico, amoroso. Pero el vergajo este es afrodescendiente. Nada que hacer. Nota, Nico. Chao, perdiste. 5-8. Perdón. No, ¿qué le pasó? ¿Le dio tos? No, estoy como infartado. Samira, que Kamala tenga cuidado con los perros de Biden. Le pegan un mordisco a lo que aparezca por ahí. Nota, Nico. Oye, estamos un poquito hoy como... ¿como racistas, Nico? No, ¿por qué, hombre? No, nota. No, hombre, 5-4. Voy a confesar algo grave. Desde finales de los 80 fui soldado del faraón todopoderoso, no sé cuál es. Hasta que en el 96 escuché una tarde el frescor y juventud de mi norte, Jaime Sánchez. ¿Qué? Mi competencia directa es con el faraón. Vamos por el cetro y corona, Master. Nota, Nico. 5-8. Pues mi competencia es con la vida, el día a día, para seguir evolucionando con la familia, el trabajo, lo físico y mental. Si no hay competencia, no hay metas. Y sin metas, no hay un final feliz. Un poco elaborado, nota. Hombre, pero es cierto, 0-1. Con Julio Sánchez Cristo, pero vamos por la corona, Jaime. Nota, Nico. 5-8. Con los venezolanos que están bajando puestos de trabajo. Nota, Nico. No, hombre, tranquilo, 0-1. Trabaje bien y verá que no, bueno, lo han puesto. Bueno, vamos con el repaso, que es muy, muy, muy interesante. ¿Estamos listos para algo especial? A ver, ¿qué tan especial es la cosa? Sí. No, es que es lúdico. A simple vista aparecen cajas llenas de champiñones fritos o de hongos secos muy populares en China. ¿Cómo vamos? Ahí vamos bien. Suave. Que se echan al caldo para darle sabor, ¿va? Buah. En primera fila están los que tienen un tono marrón amarillento. Los que hay detrás son más grandes y oscuros. El aspecto se debe a la coloración con curcumina. Curcumina. Curcuma. No dice curcumina, curcumina. Eso lo dicen en este periódico. Cúrcuma, pero sí. Curcumina debe ser igual. Sí. Que se incorpora después de la cocción, la textura esponjosa se la da la harina. No son champiñones, tampoco son hongos. Lo que se ve en la fotografía son órganos ya hervidos que envuelven al feto durante el embarazo, las placentas. ¿Qué pasa? Está prohibido, asegura por teléfono un distribuidor del mercado. Cuando le preguntan, aquí no vendemos placentas humanas. Horas después, en un segundo intento con un interlocutor chino que se hace pasar por un comprador de Pekín, el distribuidor de apellido Hua cambia totalmente el discurso. El precio se puede rebajar dependiendo de la cantidad que quiera comprar de placenta. La Siheche, claro. La placenta humana que se usa en la medicina tradicional, es buena para tratar el asma, la bronquitis, para nutrir el riñón y para los problemas de impotencia e infertilidad. Nico, se la recomiendo. ¿Usted tiene el teléfono de Gua, por favor? No, ay, porque se lo dieron a Orlando y el tipo termina, se le, no, pero se Orlando le salen no los ojos. De eso. Yo sí, no sé, por ahí unas 100. Nosotros las procesamos para venderlas en seco, no ofrecemos placenta humana fresca porque puede contener virus, pero hay mercados donde sí la puedes encontrar sin procesar, oh, porque hay gente que prefiere comérsela directamente, trocearla y echarla a una sopa, incluso preparar albóndigas. No me diga, buena receta, hombre. Nico. En los hospitales de China las madres tienen la opción de quedarse con su placenta tras el parto. Les voy a enseñar esto. Ah, eso sí. Algunas se la llevan a la casa para comérsela o dársela a algún familiar. Entonces, otras es un gesto como la ven, de cariño, otras la venden. ¿Cuánto vale un kilo de placenta humana en China en dólares? Dios, ¿congelado o fresco? Es mi única pregunta. ¿Le puedo contestar con rudeza o me quedo quieto? Gracias. Dele a la rudeza, dele. Quedan 10 segundos. Menos uno para Orlando Rivera y Nicolás Samper. ¿Por qué? En los Porque quiero, puedo y no me da miedo. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Más chapó para María Juliana Correa. En los originales, chapó. Está más frita, hermano. Comercialización de placentas. Frita como una placenta. Cuando hay que tenemos un ganador. Orlando y Nico, $2,000. ¿No? María Juliana, 150. Sí. Laura Hoyos y Laura Natalia Franco, las elimina. Vale 167 euros. Bien, María Juliana. Lo cual son como... Oiga, sí. Sí, 190 dólares. Yo quisiera probar la placenta, Nico. No. ¿Sabe que yo tuve una compañera de trabajo? A ver, cuente. Que usted también tuvo, y yo pensaba en Orlando y pensaba en la placenta de ella. ¿Usted? Sí, pues es que... Uy, ya sé, claro. Emilio, música, por favor, campeón. Listo, vamos a continuar con esto que es la colaboración que hicieron Labyrinth, Sia y Diplo, que se llama LSD. Esta canción se llama No New Friends. First thing you know, old Jeb's a millionaire. The kinfolk said, Jeb, move away from there. Said, en los originales, Los Ricos. Un reconocimiento a los que están forrados en billete. Porque tengo que disfrutar antes que yo me muera. Porque tengo que marchar y la plata se queda. Porque como dijo Pambelé, es mejor ser rico que pobre. La plata es la que manda. Tengo varios ricos, voy picoso, y quiero que los que vayan a hablar de ricos estén piqueteros. Jane Fonda se ha convertido a los 83 años, Jane, no more please. Ah, no, pero deja las nuevas generaciones, además. Pero yo tengo derecho a decir que deja las otras generaciones, y además sale atractiva, pero es que tiene 8-3, pero es que linda. No es fácil. ¿Qué va a ser linda? Bueno, ¿cómo no va a ser linda? Jane Fonda se ha convertido a los 80. ¿Tú qué piensas, María Juliana? Ya con esto ya tenemos. No, pues Jane Fonda fue una mujer supremamente influyente en el medio. No sé, no, la verdad, hoy en día, no la tengo. Los 83, ¿cómo te parece? Pero influyente es como. Ah, ¿sabes qué? No sé, no la tengo en la cabeza los 83. Ya mismo la busco, una foto reciente de ella. No, busca la de Bazaar, Harper's Bazaar. Pero Nico te está tirando a los ojos, ¿no? Él es duro. Ah, él es así, pero normal. Me gustó, Nico, tu actuación. Con un vestido blanco y negro, sí, como de cuadros. No, con un vestido negro, mi amor. Jane Fonda, portada de Harper's Bazaar, a los 83 años. Bueno, mientras María Juli busca sus cosas, porque todo el mundo pues, no tiene linda la velocidad de internet que tienen otros. No. Jane Fonda se ha convertido en portada de la edición de Harper's Bazaar, donde ha revelado que no está interesada en tener sexo más y aclara que en caso de volver a ser bombeada, le gustaría que fuese con un hombre mucho menor que ella. ¿Cómo? Dice, no quiero volver a mantener una relación sexual nunca más, ya no siento esa necesidad, aunque ha confesado que si tuviera que tenerla, me gustaría que fuera un hombre demasiado joven. Laura, oyes tu opinión. Me parece perfecto, ella puede pedir lo que quiera. La verdad, para tener 83 está entera. De o por lo menos ahí se ve entera. Guapísima. A mí me encanta porque es toda revoltucita y antes de la pandemia capturaba todos los viernes. Pero, me parece pero guapísima no. Tengan pues en cuenta la edad. Pero tiene... Sí, pero es que 83 años es súper elegante, súper imponente y eso lo hace muy atractiva. Sigo, yo no voy a discutir más con la mesa. Yo soy un bebé. Emma Hemming ha celebrado 12 años que lleva casada con Bruce Willis. Él es mi persona, no hay nadie con quien me gustaría pasar por esta locura llamada matrimonio más que con él. Esa es una idiota, pero bueno. Naomi Campbell se empelota otra vez. Ya no más, Naomi. ¿No me diga otra vez? Sí, pero es que ya está totalmente... Es que ella es la diosa de ébano, pero sus tetas están livianamente disecadas. Pero no importa. ¿Y Zoe Saldaña? ¿Ella no fue la protagonista de Avatar? Sí, la misma. La de Colombia. La noticia es que se tomó una foto y uno de sus tres hijos está atrás de espaldas con la camiseta del 10 del Barça de Messi. O sea... ¿Qué nos importa? Pero bueno. Sigo. Dele. Sigo. Dele. Michael Bublé con su hija Vira y la vistió de cerdita adorable. Le puso una máscara. Es que de verdad. Mejor dicho, yo les pido un favor. ¿Me puedo ir de este programa ya? No. Cálmese, tranquilícese. Bueno, esos son los guapos míos. María Juliana, guapos. ¿Estábamos en ricos o en guapos? En ricos. Y guapos también. Los ricos son guapos. Rico. Pues salió el ranking de los 15 multimillonarios verdes. Hablando de verdes. Ah, o sea, que pierden plata así bobamente. Pero no vas a leer los 15. 5. No. Solamente voy a decir que Elon Musk lidera la lista con un patrimonio de 180 mil millones de dólares. Laura, los ricos. Bueno, pues ricos con el actor Michael Douglas, que contó en una reciente entrevista que está perdiendo su memoria a corto plazo. Ah, dijo que inicialmente... Yo también y yo no cuento nada, yo tranquilo. Usted se hace. Él contó inicialmente que le estaba echando la culpa a la marihuana. Dijo, claro, es la marihuana, eso es lo que me está haciendo perder la memoria. Pero después, no, eso se llama Alzheimer's disease. Pues después de todo el tiempo, él a sus 76 años que pasamos durante la pandemia, la inactividad y haberse convertido en un teleadicto, pues dice que eso podría estar relacionado con las lagunas que ahora padece. Dice que pues por supuesto no espera retirarse de la industria, pero que sí se ha visto un poquito disminuido física y mentalmente gracias a la pandemia. Recordemos que pues como les decía, él ya tiene 76 años, entonces pues ya... Me imagino que hay muchas cosas que van mermando. Pero muy fuerte, Michael, y con ese bombón Catherine Zeta-Jones, un poco intervenida, pero yo no digo nada. Y bueno. Bueno, no, es indefendible ahí, Catherine. Bueno, Nico, guapo, ¿usted prefiere pasar, hermano? Es que yo creo que usted pasa. Es que yo, usted sabe que ricos no. No, lo mío no, no lo mío. Emilio, no es vamos eso. Con música, por favor. Vamos a continuar entonces ahora con un éxito de R.E.M., tal vez el más famoso de su carrera, el álbum Out of Time de 1991. Esta canción fue número 4 en Billboard y es Losing My Religion. Bueno, muchachos, notas varias. El Parlamento ruso dio luz verde a que Putin quede de por vida en el poder. Uy. ¿Usted sabe que a mí esas vainas? ¿Los dictadores? No, a mí no me disgusta. No me disgusta. Fresco, Nico. Yo sé que usted está caliente. Pero no, fresco. Tranquilo. Yo sé que usted está hot, pero es que acuérdese. Bueno. Otra nota importante, descubrieron una nueva variante de COVID en un hospital francés. Es la francesa, chico. Macron, de verdad. Pues que estaba como dormilón, anuncia el cierre de escuelas, que ustedes dijeron, durante 3 semanas, y no se puede mover en Francia en ninguna parte. Nada, exacto. Macron 10 kilómetros de movilidad es lo el máximo. El cierre de comercios no indispensables en todo el territorio, pero no importa. China niega que ocultará datos en la investigación sobre el origen del virus. Ustedes saben que eso es una cosa muy rara. Merkel no quiere más AstraZeneca a menores de 60 años. Sí. Y lo dijo. Yo estoy dando datos chicorios. Y esa es la peor, que es lo cual yo le recomiendo a la gente que no viaje. ¿Qué? Hay 4.000 españoles atrapados en Marruecos porque hoy dijeron no hay vuelos para España. Ay, no me diga ese y usted, sí. Yo se lo cuento. ¿Y usted se imagina uno allá atrapado en Marruecos? No. 4.000 españoles. Todo estaba normal. Claro. Y de pronto, no, cerramos los vuelos porque esto está fuerte. No se pudrió Tuti, como no avisan. No, se pudrió. Y la peor de todas es que estoy todo como calentón. Murió Gordon Liddy, perdón, ex asesor de Nixon y fue el que se inventó el Watergate. Gordon. Y esta es la peor de todas. Renuncia a la cúpula brasileña en protesta contra Bolsonaro. Toda la cúpula militar. No sí, se los sí, aguanta. Sí, sí. No, sigo. Pero yo sigo. Muchos problemas por cuenta de eso. Yo hoy... Fueron casi 4.000 muertos hoy. Y la cúpula militar dijo, uy, hermano, qué pena, pero contigo ni a la esquina. Sigo. Todo el mundo. En los Oscars, que prevista para el 25 de abril, será presencial. Y sigo. Uy, pero qué. Pero es que estoy piconzón, ¿no? Estoy piqueto, ¿no? Si quieren me callo, pero estoy picote. ¿Se acuerda que desde allá ya... sacaron el barco ese Ever Given? Sí, correcto. ¿Lo pusieron en un lago? Todavía hay 300 barcos que no han podido pasar. Usted no sabe la alegría que me da todas estas noticias. Yo no sé por qué yo soy raro. No, tranquilo, hombre, tranquilo. ¿Sigo o ya les metí 12 notas en un minuto? No, pues es que ya ahora de qué hablamos nosotros. No, es que yo quería votarme. Tenía la de... La de los militares en Brasil, que es terrible. Pero picosa. Otra, España con Kosovo. Qué pena de parte. Hola, creo que es el mejor gol que he visto en mi vida, el del señor de Kosovo. No sé dónde sacó ese disparo tan pegadito. ¿Va? No, buen gol. ¿Usted lo vio? Sí, bueno, sí, va. Sí, sí, sí. Y además sí, con un milímetro de distancia. Es que no tenía todo el campo abierto. Tenía dos chicos encima. Buen gol. ¿Le sigo contando o ya? A ver, ¿qué más piconadas? ¿Qué más piconzones? ¿Qué más piconzones hay? Es que les boté 17 notas en un segundo, Laurita. Sí, pero si tienes más, estamos... ¿Qué tal la antipatía? Nico, ¿qué tal la antipatía? ¿Sabe cómo se llama eso? Competencia. Sí, como el tema del día. Ese es el tema del día. ¿Cuál es el tema del día, Nico? Mire, el tema del día de hoy, un saludo a Alejo Rincón que nos oye a esta hora. Pero es una competencia de Laurita, ¿no? Claro, por supuesto, eso sí es una cosa. Perdón, ¿quién fue el que dijo? Y después nosotros de aquí hablamos. Yo tenía la nota de Brasil. Si vio la competencia. Yo no dije nada, si yo te dije, claro, mire, sigue contándonos. Mire. Pero es que no, esa nota no amerita más, así es, siga. Por eso, pero si ves, el que dijo, ay, es que me robó la nota. El tema oiga, del día. Oiga esto. A mí Nico me robó la mía. ¿Qué tal? Oiga esto. ¿Qué ahora yo, pues, tampoco dije el culpable nada. Soy yo. A mí Lau me robó la de Michael Douglas. Y yo no dije nada. Ah, hombre. Que tenía pero más detalles. No la de ella fue muy escueta, la verdad, muy por encima. De pero a mí, ¿por qué nadie dice que yo le robo las notas cuando leo nadie sabe nada? Siempre soy original. Dale, Nico, ¿qué? Eso sí se lo garantizo. Por eso lo boté picadito. El tema del día es con quién y por qué es tu competencia. Jaime, con mi billetera, cada vez que la abro un par de Jorge Eliécer Gaitán me miran con una tristeza que siempre me dan ganas de llorar. Nota. No, está grave. 5-8. Como Jane Fonda ya está retirada, haría bonita pareja con Nico, Samira. Qué linda es Jane Fonda. Y yo, soy joven para ella. Donald Trump lanzó su página de internet 450office.com, donde puede ser contratado para cualquier conferencia, contratado, reunión o evento. Mi competencia es con el actual machucante. Uy, no, esto está muy flojo. Bueno, vamos con música, Emilio, pero despegamos, por favor, Jonathan. Jonathan. Bueno, cuando se hizo en el 2019 el remake de la película de Disney, El Rey León, Beyoncé lanzó un disco, digamos que fue como curado por ella, un disco compañero que se llamó The Lion King, The Gift, con la participación de ella y de varios artistas. Y esta canción viene de ahí, con Salacious de Cameroon y con Pharrell Williams, esto que se llama Water. Yeah. Baby, oh, I'm not much of a talker. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Hoy en Colombia, 8.146 nuevos casos de contagios en todo el país y 164 personas muertas. Vuelven a subir los casos de contagio y de personas fallecidas en los últimos días por COVID-19, a la par que comienzan ya varias restricciones en zonas diferentes de Colombia para evitar las aglomeraciones de jueves y viernes santo. Toque de queda estricto en toda la región de Antioquia y toque de queda hoy a partir de las 6 de la tarde en la ciudad de Barranquilla. Cuidado con el COVID-19. Hay noticias en el mundo. Brasil ha autorizado ya a su agencia sanitaria la aprobación para la vacuna de Johnson & Johnson de la farmacéutica Janssen, que en Colombia fue entregada hace solamente unos días. Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado un nuevo confinamiento general en su país. En Colombia, 2.212.000 vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Esta sección es patrocinada por Sonidos de Nuestra Tierra, una canción de Lubricantes Terpel inspirada en la topografía colombiana. Montañas, valles que reflejan el empuje y las ganas de mi gente. Yeah, yeah, yeah, y eso que nos mueve de norte a sur, bien tempranito cuando sale la luz, el sol que se siente, el perrenque de toda mi gente. Yo sí, en Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, quiero hacer una protesta formal. A ver. Una protesta formal de verdad. ¿De qué? Me molesta mucho esto que vi. ¿Qué cosa? El ranking de los hombres calvos más sexys del mundo. Yo sí quiero hacer una protesta formal. ¿Pero estás ahí? Esa es la protesta. ¿Por qué no estoy? ¿Que no estés? ¿Pero cómo no estás? No, Nico. Es inaudito. Hay que empezar un movimiento. Yo no lo puedo entender. Yo, de verdad, hoy siento mi protesta ante eso. ¿Cuál fue el ranking de los 10 hombres calvos más sexys del mundo? De décimo quedó Vin Diesel, exactamente. De noveno, Dwayne Johnson. De octavo, Bruce Willis. Este está un poco raro porque el tipo hace todo lo posible. Yo no digo nada, yo oigo por no ser calvo. El tipo hace todo lo posible por no ser calvo. Séptimo, John Travolta. O sea, yo no conozco a nadie que se haya hecho más vainas en el pelo que John Travolta, la verdad. Y no estoy yo. Creo que ya lo aceptó. Sí, pero fíjate que no está tan resignado a su suerte. Sí, no. Bueno, de sexto, Floyd Mayweather. Vin Diesel debería ser el primero. De quinto, Michael Jordan. De cuarto, Pitbull. No. De tercero, Jason Statham. ¿Quién hizo gran actor? Ser el primero. Ese es el rey de las hostias. Ese no hace sino pegarse con todo el mundo. De segundo, Mike Tyson. Y de primero, el príncipe Guillermo. No, qué ¿qué? Pena, pero qué pena con ustedes, pero yo sí voy a protestar, pues, que yo no esté incluido en esa lista. Pues si no, pudo ganar el príncipe Guillermo, yo estoy sexy. Fuera de concurso, entonces. Yo me quedo callado porque yo qué aporto. Okay. No, y el príncipe Guillermo tampoco es que lo haya aceptado del todo, ¿no? Tampoco. Se deja el pelito de los lados. Exacto, sí, ese trata de profesor de mi profesor de francés, Carlos Laverde, tiene un mechón, pero se lo mueve como si fuera una culebra, es un ídolo. ¿Se le deja largo? No, y se lo peina para adelante. Pero tiene aconsejalo, dos mechones, ¿no? Jaime. ¿Yo por qué lo voy a aconsejar? Él es profesor de francés. Yo no puedo aconsejar, o sea, cada cual maneja su calvicie. Yo tengo calvicie, pero yo no la manejo. El día que me quede calvo, me quedo calvo. Ahora ya me está cogiendo el tiempo y no pasa nada, ¿no? Ah, no, tranquilo. No, yo estoy tranquilo. Pero yo sí, no, me da mucha pena, pues, pero... Sí, el Nico, príncipe Guillermo de Inglaterra. Si está el príncipe no Guillermo, podrías lista, estar tú. Qué pena, pues, usted, con ustedes, qué valor pero... tiene en el mundo social universal. Usted es un pequeño paquete, brother, como yo. No, pero si está sí. El príncipe Guillermo de Inglaterra... Tiene que estar Nicolás Samper Camargo, nadie sabe quién es usted ni yo. Y lo sabrán el próximo año, cuando me cuelen en ese ranking, en ese lo ranking. Sabrán. Y se acordarán de mí. La lista. ¿De qué te burlaste, Barba? Se acordarán de mí. Usted va, no hay nada que hacer. Bueno, Emilio. No, yo no digo nada. Se acordarán de mí. Vamos con música. Bueno, vamos con esto. Esta es una versión interesantísima del clásico de Astor Piazzolla, Libertango, que nos mandaron esta mañana. Y es una versión ahí como latina interesante, que de hecho luego tengo preparado ahí un contraste con otra versión maravillosa que hizo Grace Jones de la misma canción. Por Beto Díaz, Libertango. Pues Libertango es una canción maravillosa que hizo el maestro Piazzolla. Astor, hombre. ¿Quién murió? Sí. Hace un poco de años. Bueno, para no oscurecer la noche, que la gente va en sus carreteras, tranquilones, andando para sitios de descanso y que se cuiden, pues hagamos una contrapropuesta del tema Libertango, Emilio. Sí, este fue un tema que, bueno, ha tenido muchas versiones. La hizo Michel Camilo con Tomatito, por ejemplo, pero Grace Jones hizo esta versión que salió en una película maravillosa de Polanski, que es la película Frantic con Harrison Ford y con la que luego sería la esposa de Polanski, Emmanuel Seigné. Aquí está I've Seen That Face Before. El tema que nos puso antes fue Edgar Hoffman, que produjo ese trabajo con Beto Díaz, pianista colombiano de Libertango de Piazzolla. Saludos a Edgar. Y bueno, y esta canción que es maravillosa, con uno no sabe si es, pero es Grace Jones. Solo la referencia, bueno, saltando en la Tour Eiffel, en la película View to a Kill, que fue la última que hizo el maravilloso Roger Moore como James Bond. Uno de los hombres fallecidos que más duro me ha dado. ¿Va? El mejor James Bond. Sí. Grace Jones además era, creo que, del combo de Andy Warhol, si no estoy mal, también tuvo algo que ver ahí con el señor Basquiat, una figura enigmática. Era una chica muy bella, y eso fue de Studio 54, Studio 54 en Nueva York. Por lo pronto, yo le deseo a todas las personas que tengan un feliz viaje hoy. Y bueno, pues en eso estamos. Arepaso número 2, por favor. Mientras vas por carretera, disfruta los paisajes de nuestro país de una forma diferente. Haz tu cambio de aceite con lubricantes Terpel. Busca la canción Sonidos de Nuestra Tierra y guárdala en tu playlist favorita. Dale play a ese viaje. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, World Culture Lab Design, que es Mauricio Amado, me manda un arepaso que me gustó, me pareció chévere, y yo les deseo muchísima suerte, muchachos. No acepto preguntas, de ser posible, porque voy a intentarlo hacer supremamente claro, sobre todo a Nicolás, que trata como de confundir. Confunde y reinarás, ¿no es cierto, Orlando? Oigamos a Orlando, hola. Sí, señor, confunde y reinarás, divino, bueno. Y reinarás. Bueno, voy a hacerles una pregunta. ¿Cuánto se demora la Tierra en rotar sobre sí misma? O sea, ¿cuánto es la rotación? ¿Cuánto se demora si arranca de Bogotá y vuelve a Bogotá? Es una pregunta para saber si estamos ubicados en la pregunta que voy a hacer. La rotación de la Tierra, o sea, dar una vuelta sobre su propio eje. Bogotá y Bogotá, ¿cuánto se demora? 24 horas, ¿no? 24. Exacto, eso. Pero es que los veo tan. Orlando quedó como con los ojos mirando. No, pues es que no sabía. No, si ese era el arepaso. Pensé que era el arepaso. No, yo no voy a hacer ese arepaso. ¿Y cuánto es la traslación de la Tierra dándole la vuelta al Sol? ¿Cuánto tiempo se demora? Es solamente para, pues. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cuánto se demora la Tierra en darle la vuelta al Sol? Un año. Ah, sí, el año. Exacto, 365 días. Exacto, eso es todo. O sea, es solamente para que no me pregunten nada. Es como una solicitud amable, ¿no? Claro, se está midiendo, a ver. Midiéndola así. No, yo estoy no midiendo, sino que no me digan es que no entendí. Ya, estamos de acuerdo, ¿no? Ok, dale. ¿De acuerdo o no? Uh-huh. Dele. ¿Sí o no? ¿Cuánto se demora Venus en darle la vuelta al Sol? Es la pregunta que les digo para ubicarlos. No es que no es el arepaso. No, eso sí no sé. La traslación de Venus dándole toda la vuelta al Sol, la Tierra 365 días. ¿Cuánto creen ustedes que puede ser lo de Venus? Yo digo así, jugueteando. Es que estoy juguetón. Ni idea. ¿Qué dicen ustedes, más o menos, no? No sé. No tengo ni idea. Pero más o menos, es que no es el arepaso. Pero cualquier cosa. Pero di cualquier cosa para saber en qué terreno me estoy metiendo yo, en qué arena movediza. 500 días. Ah, pero dijiste algo, Nico, ¿qué diría? No, pues que 300 días. Exacto, es juguetón. ¿Laura? 150 días. Estás jugueteando. ¿Y Orlando? Yo sacaría una media, no un zapato, una media, y diría que 250. Mírenlo. No, eso es de la ordinariez. No, pero ordinariez no. La media, luto, la media, ¿no? Es la medida, entre todas, pues, es una media que se saca. 200. Laura, Natalia, ¿estás al aire o no estás? No, Laura, Natalia, hay que esperarla como una hora hasta que prende el equipo. Laura, Natalia, ¿estás al aire o no estás? Me oigo mal. ¿O estás dormida? Oiga. Me oigo mal. Nunca contesta. Laura, Natalia Franco nunca está en el show. Mire este. Me oigo mal. No, parece que no contestó nada. Laura, Natalia, ¿estás o no conectada al programa, por favor? Chichi, chichi. No, esa se llama Luisa Clavijo. Yo ya iba a decir que ¿por qué te oyes Orlando, tan parecida a Nicolás? Orlando, ¿qué sabemos de tu productora Laura Natalia Franco? ¿Está o no está? Es que está teniendo problemas con internet, parece. En estos días ya ha tenido algún problemita. Qué curiosidad, lleva como un año con problemitas, ¿no? Bueno, ok. Lo va a pasar bueno, los datos del mío, que es veloz. Sí, sí, sí, pero pasémoslo a personal, mire. No se ría. ¿Cuánto tarda el movimiento de rotación de Venus en dar una vuelta sobre su propio eje? Diez segundos. Orlando, no entiendo de qué te sostienes con 250 días. Si estamos hablando de la vuelta al sol. Estoy diciendo la vuelta en su eje. Claro. Es que la Tierra se demora 24 horas dando la vuelta. ¿Quieres revisar tu respuesta? 20 segundos más, por favor. Es que no es la vuelta al sol, sino... ¿Quién ladró ahí? ¿Quién ladró? Bruno. ¿Quién? ¿Quién ladró? ¿Quién ladró? Bruno. Menos dos para Orlando Rivera. ¿No? En yo los fui originales. Yo pediría todo pa Bruno. La correccional. Yo sigo claro. No se pudo, Orly, no se pudo. Corrected themselves. No, Bruno, de verdad le pegó unas vendidas. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Nada que decir. I corrected her. Orlando ya tiene su menos dos, por lo cual no leo su respuesta. La pregunta vuelvo y le repito. Es que les hice todo el razonamiento, Dios mío. Yo les ruego que me ayuden un poco. Les dije que el movimiento de la Tierra es 24 horas en dar su vuelta sobre su propio eje, que el de traslación en el Sol 365 días, que Venus se gasta 225 días en darle la vuelta al Sol, pero nunca, pues, les dije cuánto se demoraba Venus en darse la vuelta en su propio eje. Como la Tierra dura 24 horas, pues Venus se demora... Diferente, vamos a leer los temas, si les parece. A ver. Perdón, se me perdió, pero yo lo logro. Aquí está. Entonces, dura 243 días en dar la vuelta a sí mismo. ¿Ustedes pueden creerlo? Es ¿Cómo, lento. ¿Cómo? 200 qué? 43 días en darle la vuelta él mismo. ¿Todo eso? Sí, es que es lento, es despacio. Es como la... Pues tú tienes unas tortugas que son muy rápidas, pero este es... Sí, las mías son rápidas. Un planeta que es muy tortuguero. Sí. Entonces, en ese orden de ideas, voy a revisar las respuestas. No, entonces con yo entendí mucha calma. Mal, pero bueno. No, pero sí. Ahí pónganme el menos uno de una vez, es que yo entendí mal la pregunta. Yo creo que... Yo la entendí mal. No, yo no la entendí mal, la respondí mal, eso sí. No, hombre, Juliana Correa puso 100 horas. No, me parece, puso... la Tierra 24 horas, puso 4 horas, bueno. Laura Natalia Franco 12 horas, o sea, divina. O sea, va como un... O sea, aparece como un... chuspón, ¿no? Como un trompo. Me Nicolás Samper 18 se salvó, Nico. De verdad. Pegó en el palo, ¿qué? Yo pegó en el palo y salió. ¿Horas? Y Laura hoy es 18 horas, Nico? Menos uno para Laura, sí. Natalia Franco. Tú también pusiste. Sí, igual. En los originales. Muy mal, pero es que yo creo que mejor lo explico tanto, la, ¿no? Es que, corrección. Es que aclaro oscurece, ¿no? Nos confundimos más. Corrected them, sir. And when my wife, no, y Orlando era como el más sólido, pero ya. Es ese perro, y ¿sabe qué es lo más chistoso de Orlando? Les voy a contar algo, pero muy especial. ¿Qué? Muy especial. Él puso 250 días, me sostengo. No, ¿verdad? Pero es que yo le dije, pero Orlando, no es la vuelta a la... Ah, sí, me equivoqué. Y ¡pum! Ladra Bruno. Ahí no hay no, respuesta que valga. Es que Bruno lo vende. Lo lleva al infierno. Lo vende muy bueno, feo. Bueno, Laurita, ¿cómo ve el arepaso? Orlando tiene menos 18 puntos. María Juliana tiene menos 14 puntos. Laura Natalia, uf, menos 8. Yo tengo menos 7 y Nico tiene un punto. Óigame, pero definitivamente es que Orlando sí quiere mantener su posición, ¿verdad? O sea, no hay nada que hacer. Se esmera mucho, ¿no? No, se lucha mucho por esa situación. Sí, se y yo creo que no hay que molestarlo más, ¿sabes? Hay que dejarlo ahí. Yo creo que... No, pues son objetivos. No, tratar, exacto. Los goals, él tiene commitments, como llaman los ingleses, tiene unas metas insuperables, pero yo creo que no hay que molestarlo más. Yo creo que Orlando hay que dejarlo que tenga sus negativos importantes. Bueno, Emilio, ¿qué más? ¿Cómo vas? ¿Bien o qué? Bien, bien, ¿cómo van todos? ¿Cómo vas? En segundos vamos con los homenajes, pero pongamos algo bombonzudo, ¿no? Por favor, perfecto, muchas gracias. Vamos con Selena Gómez y una canción de su disco Rare del 2019. Esto se llama Boyfriend. I want a boyfriend, but I just keep hitting dead ends. Try to take a shortcut, but I get cut. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, homenajes hoy es Emilio Sánchez, Laura Hoyos, y solicité Laurita que Nicolás tuviera algún pensamiento. ¿Se le dio? ¿O fue se ignorado como los niños? Se le dio, se le llamó y de hecho me lo consultó su pensamiento. No, él sí, porque no consulta. Ayer, uno con Strange Brew ahí engatillada, semejante canción. No. Pero no, a mí me consultó. ¿Se le dio la oportunidad a Nicolás o se le ignoró como un niño? Es se le dio. Pregunta. Se le dio. Perfecto, lo que... no hablemos más. Listo. En un día como hoy... nació Descartes, un matemático francés, el que dijo yo creo que la frase más estúpida del mundo. Yo pienso, luego existo. Nico, su opinión. Ah, sí, claro, sí, sí. Hasta sí, sí, Confucio. Sí. Hasta Descartes hizo malas frases. Pues la frase más famosa de él. Je pense, sí. Existo. ¿Tiene alguna otra? Es que esa tapó las otras, ¿no? Pero esa es una frase que usted le partió el alma, no. Nah, qué carajo. Deje de ser vulgar y atarbal. Muchas gracias. Bueno, pero es que, hombre, usted me está pidiendo sinceridad. Yo trato de serlo. Nació en 1650. Claro. Perdón, nació en 1596. Falleció en 1650. Sí, sí, sí. En esta historia, yo voy a contar mi versión, ¿no? Sí. Y Nicolás va a terminar con las mismas 5 líneas que lo han hecho famoso a él. ¿Puedo? A ver, ¿qué? En un día como hoy nació pero yo quiero hablar primero Christopher Walken, que se ganó el Oscar como mejor actor de reparto en la película The Deer Hunter de Michael Cimino, una película espectacular sobre la guerra de Vietnam, con Meryl Streep, con Robert De Niro y con este hombre que pues hace un papel fundamental en esta historia que dura 3 horas, y la primera hora es cuando unas personas se van voluntariamente a Vietnam y es hasta que tienen el baile de despedida. La primera parte dura 1 hora, en donde no pasa nada en un pueblo que funden hierro en Pittsburgh. Nicolás, niños, ¿alguna historia de Christopher Walken? Gracias. Pues es decir, apenas usted empieza a contar esas historias, suenan los motores de una lancha, zarpando, con Robert Wagner, pero bueno, con Natalie Wood, que le tenía miedo al agua, pero ¡oh, qué curioso! Ya ¿qué que pasó? Ya que mencionas, no, perdón, un minutico que acabe Nicolás, por favor, su historia, Emilio. Te lo ¡qué ruego! Curioso, ¿qué pasó? Es importante que la termine una vez más. Aquí hablamos incluso con el forense, yo lo conocía de años, pues por mis tiempos de forense, de las estrellas. Forencia. Y él hablaba de la autopsia de Natalie Wood, ¿se acuerdan? Y decía, listo. Yo vi, ¿algo más? Yo vi, no lo quise revelar, pero vi material genético de alguien que estaba en ese barco. Emilio, ¿qué querías complementar? Pues ya que mencionamos a Grace Jones en A View to a Kill de Roger Moore, él fue el villano en esa película. Él también estuvo en mucha cosa. Estuvo en Catch Me If You Can de Spielberg. Estuvo en Annie Hall de Woody Allen. Hizo una película con Brendan Fraser y Sissy Spacek que se llamaba Blast from the Past. Ese hombre ha hecho mucho, mucho, mucho cine. Bueno, yo no digo nada más. En un día como hoy nació Herb Alpert. ¡No, ídolo! ¡Ídolo! De el AMM Record, del cual él fue fundador. ¿Qué vamos Jerry a oír Moss. De él? Nació él en 1935. Herb Alpert era el fundador, como ya dijiste, de A&M con Jerry Moss. Eso era Alpert and Moss. También fue el trompetista del grupo Tijuana Brass. Nico, por claro, favor. Pero me van a poner a Taste of Honey. Pero no way. No. Es que no dan gusto aquí, espero. Y él no. También es el esposo antes de hay Danny programa. Hall. Él descubrió a Sergio Méndez, de hecho. Descubrió a Sergio Méndez y a Brasil 66 y él se casó con Lanny Hall. Me volví muy paciente, Dios mío. Esta canción es una canción de Burt Bacharach y Hal David, que era, para mí es una de las 5 mejores canciones de amor que se han hecho en la historia. De hecho, Noel Gallagher de Oasis alguna vez dijo que si él pudiera componer una canción como esa, moriría feliz, moriría siendo un hombre feliz. Del 68, This Guy's in Love with You. Buena canción, muy buena. Hermosa. Nico, no necesitamos una persona que avale la música del programa, no, por favor. Por fin. Oiga, es que tanto tiempo. El que quiera más que le pique en caña. Eso sí, ¿para qué? Es que... Bueno, en un día como hoy nació Al Gore. Ese señor se ganó el premio Nobel de la Paz en el 2007. El tipo le robaron las elecciones en la Florida al señor George Bush, ¿no? Para no ir mal. Sí, sí me acuerdo. Y en un día como hoy nació Ewan McGregor, actor británico en el 71, y Alejandro Amenábar, cineasta español chileno en el 72. Y en un día como hoy, pues imagínense que nació un pequeño petardín, Angus Young, guitarrista de la banda AC/DC. Nicolás, presenta la canción, por favor. Vamos a oír una canción que de verdad tiene sangre en la interpretación, ¿no? No Celine Dion, no Nora Jones, nada de esas cosas que son como un masato aguado. No, vamos a oír música que tiene sangre de verdad. Esto es AC/DC con Back in Black, las tareas apestan. ¡Ah! Un minuto, vamos. No, como un minuto después de semana de presentación. no puedo negar que es buena. María Juliana, ¿te gusta? ¿Te gusta María Rock and Roll? No es mi tipo de música, Jaime. Uy, pero Laura. Choca, pero... Sí, esto no, sí me es... parece chévere. A mí. ¡Va! En un día como hoy. En un día como hoy. ¿Qué dice? No se echó ruebabas de nuevo. Falleció, pero ya de Germa. En 1727, Isaac Newton, quien nació en 1643. Brandon Lee, actor americano, falleció en el 93, nació en el 60. Extraña muerte, como la de Natalie Wood. Déjenos, déjenos que mueran frescos. Y en un día como hoy, para terminar con tal, totalmente contrario, para darle gusto a la sillita, ¿no? Sí. En un día como hoy murió Selena. Nicolás. La no me diga. Amo Selena. ¿Selena? Un día como hoy mataron la a mataron, Selena. Exacto. La mandó, la mató la expresidente de su club de fans, Yolanda Saldívar. Saldívar. Sí. Y vamos a recordar esta canción que después hizo en salsa Tito Nieves, versión tremenda. Qué pero esta es la original. No, qué pena esta, contigo, Angus, disculpa. Esta es la original y te voy a decir que también me gusta, no tengo ninguna pena en decirlo. Esto se llama Angus, perdón. No me queda más. Ya llegó el esperado enfrentamiento entre dos íconos. Obvio, entre Godzilla y Kong. Obviamente esta gran aventura y estas grandes leyendas chocan en Godzilla versus Kong. Y pues obviamente va a ser una batalla espectacular para todas las edades con el destino del mundo en juego, Lau. Así es, Nico, y es que ya están abiertos los cines y desde el 25 de marzo puedes vivir la batalla épica entre titanes en la pantalla grande con Godzilla versus Kong. Prepárate para sentir el mundo temblar, una experiencia que solo puedes vivir en cines. Muy cerca de Bogotá encuentras todos los climas, todas las actividades, gastronomía, música, cultura. Descubre la magia de los deportes extremos, caminatas, el senderismo, recorrer un bosque o hacer una fogata. A Cundinamarca, yo voy. Invitan Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Así termina el arepaso de este mes. Esta es la última pregunta. Y pues, mucha suerte a todos. Sé que se llega nuevamente a lo mismo de siempre, de último Orlando, de primeras Nicolás. Yo creería que esto hay que cambiarlo, motivarlo. ¿Sabe cómo se debería hacer? Como en billar, que cuando un tipo juega con uno le da partido, le dice usted haga 60 y yo hago 100. Exacto. Nicolás, ¿usted no ha pensado dar partido? Pues sí, o que sumen punto, digamos, no, uno, no, usted punto dice cinco. A mí cada punto vale la mitad y los de ustedes valen el doble. Eso es una cosa así. No. No, pero es que yo creo que es que usted ya no puede seguir concursando en esto. Mi nivel es superior. Pero pues es que lleva un año y medio demostrándolo. Yo sé que Laura te saca la piedra lo que te digo, pero en billar ineludibles. Yo juego muy bien billar, pero pues, desde que tengo 14 años juego esa cosa. Y siempre había gente muy superior a uno. Siempre le decían a uno, bueno, le voy a dar partido. Usted haga 100 carambolas y yo hago 70. Yo hago 100 y usted hace 70. Y en este momento yo creo que Nicolás ya merece ese estatus. que diga, mis puntos valen la mitad, los de ustedes valen dos. ¿Qué opina? O sea, los míos valen 0.5. Y los de ellos 1. ¿Y usted fresco? Eso, sí. Yo no tengo Pensémoslo. Problema. Yo no tengo problema. Último miedo. Repaso de este mes. Qué miedo voy a tener yo. Bueno, ya, Nico, es que está muy cansón. Fue el gran héroe de la guerra de Troya, y a él y a su cólera está dedicada la Ilíada de Homero. Estoy hablando de Aquiles, ¿no? Y su historia está marcada antes de nacer en la boda de sus padres, Tetis. ¿Cómo? Y el mortal Peleo se puso en la guerra en la que Aquiles moriría por la famosa flecha en el talón. Acuérdense, el talón. El talón de Aquiles. De Aquiles. Y así se llama. A la boda asistieron dioses y humanos. No invitaron a Eris, diosa de la discordia, que se presentó con una manzana de oro, la manzana de la discordia para la diosa más bella. Paris, hijo de Príamo, rey de Troya, hizo de juez entre la belleza de Hera, Atenea y Afrodita, y eligió a esta porque le prometió a Helena de Esparta, cuyo rapto desencadenó la guerra. Pero hasta ahí yo sé que no han entendido nada, pero frescos, miren. ¿Por qué era vulnerable Aquiles en su talón? Hay dos teorías. ¿Por qué? Música. ¿Por qué el talón de Aquiles era tan delicado? Porque él era inmortal. ¿Ok? Frescos. 40 segundos. Una frase. Hay dos teorías. ¿Cómo está mis arepasos, Nico? Brutales, ¿no? Difícil, ¿no? Otra vez música, hombre, póngala. No, porque si el man era inmortal, ¿por qué en el talón la flecha lo mató? ¿Qué pasó? No, yo me quedo aquí hasta la una. Perdón. Bueno, ¿tanto tiempo? No tengo ni idea. Voy a decir cualquier cosa. Música, Jonathan, dele un sinfín. Ya última, un minuto. No es fácil, pero es bonita. Es que acuérdense, hay que darle cultura a esto. Esto no puede ser un man preguntando. Eso me gusta. Bueno, ya tengo 4 respuestas. Ya tengo 5. ¿Usted imagina la investigación que hicieron hoy? Va. Los dioses lo entregaron a la tierra tomándolo del talón. Recibió un golpe en su niñez. Tenía un esguince, menos 1 para María Juliana Correa de 1. En los originales. La corrección. Pero yo corregí a ellos, señor. Laura Hoyos también va en menos 1 porque se lo ha partido antes. Los dioses no se parten nada. ¿Pero qué pasa? Menos 1. Es inmortal. No, pero esto sí. Lo que pasa es que ya Laura Natalia está tan perdida que ¿para qué le hago juicio? ¿Qué dijo? Es que sí. No, porque es que ella también, cuando estudió recursos internacionales, también descubrió que porque donde lo agarraron Tetis, lo sumergieron en el río de Estigia. No, por eso, imagínese. ¿Cómo? Más 1 para Laura Natalia Franco. En los originales. No, pero ¿quién le dio esas clases? Yo de no voy a preguntar nada. No pregunto nada, a mí me dejan tranquilo. Yo creo que Costaín ni siquiera sabía este repaso. No. No pregunto nada porque ¿pa' qué? De verdad. ¿Por qué era vulnerable Aquiles en su talón? Y eso le llama el talón de Aquiles, acuérdese. Sí. En la Ilíada no se dice que sea invulnerable, lo hieren y se muestra su muerte. Es más tarde cuando la leyenda dice que Tetis, óigame, preocupada por la mortalidad de su hijo, le sumerge en el río Estigia para hacerle inmortal agarrándole por el talón que no se moja. No. ¿Cuándo hablamos de las guerras médicas entonces ahora? No. ¿Usted cree que yo debo avanzar en hacer un interrogatorio o pasamos? Pues es claramente ¿otra? Una afrenta a la justicia, pero... Otra variante dice que Tetis mató a sus 6 primeros hijos con Peleo en un ritual para hacerlos inmortales. Los untaba con ambrosía y en secreto quemaba su mortalidad en el fuego. Peleo sorprendió a Tetis en el ritual con Aquiles y ella huyó sin quemar su talón, que quedó vulnerable. Yo no sé, pero yo no. Quedo en una angustia, la verdad. En este momento, despegamos, por favor, Jonathan. ¿Qué decir? Es que, ¿o qué no decir? ¿Para qué preguntar? ¿Ah? Es, para mí sería motivo de expulsión, pero ¿para qué, brother? Laura, ¿cómo es el arepaso, por favor? ¿Cómo terminó el arepaso? Pues, ¿cómo termina? Exactamente. Mira, terminamos este mes Orlando con menos 18 puntos, María Juliana con menos 15 puntos, yo termino con menos 8 puntos, Laura Natalia menos 6 puntos y Nico, sin haber subido al Everest, se corona como el campeón del arepaso este mes, otra vez con un punto, un tímido punto. Mi única recomendación, y lo digo del alma, porque es que no tengo nada más. Nico, usted de partido, o sea, usted diga, mis puntos valen la mitad. Orlando, ¿usted qué opina de esa nueva propuesta? No, señor, regalado nada, gracias. No, en Franca League, se pierde o se gana. O sea, el honor ante todo, ¿no? Sí, señor. ¿Pero cuál? Es que hay, aunque no lo crean, lo hay. Lástima, de lástima está bien el mundo. No, eso no. Hay que morir con las botas puestas, qué pena. Hay que morir como los árboles parados, ¿no? Se han enterrado. Nicolás, ¿usted qué opina de lo que acaba de pasar en este repaso? Yo solo pregunto. Le digo que a mí, yo pasé la investigación. Yo voy a pasar la investigación. Y me dijo, yo no sabía esa vaina. Estoy muy preocupado porque nuevamente está jugando el internet. Yo no ahora, recuerdo tengamos que me hubiera enseñado esa vaina cuenta, a mí. En el colegio, ni en la universidad, ni en la maestría. ¿A usted le enseñaron eso, Nico? No. No. Tengamos en cuenta que a Laura y Natalia le soplan en casa. Claro, la mamá sabe más que ella. Y lo otro es que cuando uno la llama y le pregunta, no está. ¿Eh? Pues yo tampoco. No, y Laura Natalia, no, habeas parece corpus. Que tiene problemas de internet. Habeas corpus. Están los juzgados, porque nunca contesta. Y Orlando, no, es que ya tiene muchos problemas, pero tiene tantos problemas, pues, ¿qué hacemos, Orlando? Pregunto no, yo estoy acá. ¡Uy! ¿Y por qué supiste lo de qué? Lo de toda esta historia de Tetis, ¿sí sabes? No, yo soy súper nerd para la mitología griega, me encanta desde chiquita, tengo 1000 libros y pues en la casa nos ha gustado mucho eso, al igual que las películas. Perfecto. No se te va a sancionar, pero a veces apareces de pronto cuando estás muy fustigada, ¿no, Nico? La ciudad está insegura. No, solo que me dieron mucho palo, me dieron demasiado, demasiado palo. Sí, señora, así es, Bogotá está tremenda y helada. ¿Y ese perro qué fue? ¿Ese perro de quién es? Yo no tengo mascotas. ¿Quién ladró ahí, por favor? ¿Es el caballo de Troya, acaso? Y tampoco ladró whisky. Eso no. ¿Quién ladró? ¿Quién ladró? ¿Quién ladró, por favor? Pregunto. Yo repito, Bruno no tiene nada que ver ahí. No menos ladrón. 2 para Orlando Rivera. De una, no, ¿por qué? No fue. No fue. Eso no fue un perro, fue como un movimiento de una silla o algo. Ok. Bueno, Pero Orlando, ¿necesita más negativos o así con 18 menos está bien? No, pues eso hace feliz al director. Dele. Dele. Pero no, Bruno no tiene nada que ver ahí. Nada. Bueno, muchas gracias. Ya volvemos. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Esta noticia es increíble. Hoy en Bogotá, en medio de las búsquedas a la menor Sara Sofía Galván en el río Tunjuelito, que está desaparecida, no se sabe nada todavía de su paradero y cumplió 2 años esta semana, la policía de Bogotá encontró el cadáver de un hombre adulto mayor, al parecer, según han dicho las fuentes de la policía a la FM, de 45 años. En el río Tunjuelito. Esta tarde fue trasladado al Cantón Norte el ex senador del partido de la U, Bernardo Miguel El Ñoño Elías, condenado por hechos relacionados con Odebrecht y que había solicitado ese traslado por problemas de seguridad luego de sus duras declaraciones en contra de varios altos miembros del gobierno anterior, incluyendo al expresidente Juan Manuel Santos. Hoy en Colombia el número total de vacunados es de 2.212.000 personas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Resplandecen los colores de mi... Esta sección es patrocinada por Sonidos de Nuestra Tierra, una canción de lubricantes Terpel inspirada en la topografía colombiana. El empuje y las ganas de mi gente. Yeah, yeah, yeah, y eso que nos mueve de norte a sur. All about. Yo sé quién sabe, y aquí hemos hablado mucho de la famosa aparición de los cerezos en Japón, ¿no? Que aparecen y que quedan muy bonitos. Me acuerdo, creo que fue Eva Rey la que contó aquí alguna vez que había estado en el momento en donde afloran los cerezos en Japón y que es una imagen muy bonita. Usualmente, lo que ha marcado la tradición climática, por llamarlo de alguna forma, es que la aparición de esos cerezos en Japón se da en abril, ya ha entrado abril. Pues resulta que en los casi 70 años de los que hay registros, este año, 2021, pasó algo distinto. Lo que llaman los botánicos el pic de floración, es decir, el momento en donde salen la mayor cantidad de cerezos y cubre todos los árboles, se dio el 26 de marzo. Algo muy llamativo, que la Agencia Meteorológica de Japón empezó a investigar cómo era el asunto o qué había pasado. Incluso algunas personas, literatos, antropólogos, bueno, un montón de gente, está muy, muy sorprendida por la aparición temprana de los cerezos en Tokio. Y empezaron a mirar libros de poesía, diarios antiguos, registros históricos. Y entre ellos, un hombre que se llama Yasuyuki Aono, que hace parte de la Universidad de la Prefectura de Osaka, dijo, mire, las apariciones más tempraneras de los cerezos en el Japón datan de los años 1612, 1409 y 1236, teniendo el arranque del pic de floración como el 27 de marzo. Entonces les preguntaron, bueno, ¿y ustedes qué opinan? ¿Qué fue lo que pasó? Dos palabras describieron el comportamiento diferente en cuanto a días, porque era muy, muy, muy preciso, de la aparición de los cerezos en el Japón. Calentamiento global. Esa fue la explicación. Porque de acuerdo a las temperaturas que hay, pues ha subido, de acuerdo, no sé, el último registro que hay, o sea, si hacemos esa medición desde el año 53, la temperatura promedio en Kioto era de 8,6 grados. Hoy, esa temperatura es de casi 11 grados. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Toda la historia del pic de floración de los cerezos en el Japón. Lau, ¿tú qué sabes que nosotros no sabemos? Bueno, pues con Andrea Lessing, Ella es una mujer de los Estados Unidos que había visto muchas donaciones únicas durante su tiempo como empleada de Goodwill, que es un lugar de donaciones en Oklahoma, en los Estados Unidos. Pero pues ella jamás había visto algo tan valioso como $42,000 en efectivo. Uy. Resulta que esta mujer estaba organizando una pila de donaciones en esta sede de Goodwill cuando sintió algo extraño entre dos sacos. Cuando los desenvolvió, pues se dio cuenta que no eran libros, lo que pensaba que era, sino que eran fajos de dinero en efectivo. Mm-hmm. Obviamente lo primero que pensó fue como, pues es falso, porque han visto pues muchas donaciones de vez en cuando de dinero así en billetes, pero pues nunca esas cantidades. Pues ella lo que hizo fue reportar este hallazgo de dinero y pudieron rastrear al dueño con la ayuda de la documentación de la donación. Ella dice que es fundamental la honestidad y que es lo primero que le inculca a su hija de 6 años y pues tuvo su recompensa porque no solamente encontraron al dueño del dinero, que por supuesto ¿Ah, sí? lo necesitaba, sino que además sí lo encontraron. Sino que además él dijo que por favor le dieran de ese dinero antes de devolvérselo, pues $1,000 a ella por ser tan honesta. No, muy pero muy bien. Muy bien, además encontrar $1,000. Te digo, ¿sabes cuántos dueños le salen a ese fajo? Todos los que quieren. Todos, aquí, sí. Yo me acuerdo aquí, antes de ir con Emilio y la música, me acuerdo que aquí ocurrió que vino un técnico argentino al Cúcuta, Sebastián Méndez, y el hombre no se llevaba como 5 días en Cúcuta. Se montó en un taxi y tenía dólares, tenía como $3,500. El tipo se bajó del taxi, se le quedaron los dólares dentro del taxi. Oh. Bueno, el taxista logró encontrar, porque digamos era nuevo, no era un técnico como fan, pues conocido, que uno dijera, ah, es que esa plata es de este man. No, un técnico que acaba de llegar, que no lo conocíamos mucho aquí en el fútbol colombiano, y el taxista se dio la pela para buscar al dueño de los famosos $3,500 y se los devolvió. Yo no sé, yo creo que él también le dio una recompensa a Méndez en ese momento, me parece. No, pues sí. Ojalá. Imagínate, 42,000 y el dólar como está subiendo, no, muy bravo. Sí, eso sí, no la piensa, ¿no? No, pues con todas. Las necesidades, toda. Todo lo que no, tengo, yo 42 sé, no está mil fácil. Dólares. La sí, calle si está envío. Dura. Exacto, si hago un giro a Colombia se me triplica. Sí, exacto, sí, no, la calle está dura. Bueno, Emilio, vamos con música. Vamos entonces ahora con un tema que originalmente grabó Michael Jackson en su álbum Thriller. Y esta versión la hizo el productor de esa canción, de la versión original, Quincy Jones, con T-Pain y Robin Thicke en el 2010. Aquí está PYT. En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té... ¡Qué precio tan bajo! Mientras haces cordero con costra de macadamia para 4... ¡Qué precio tan bajo! O incluso mientras estás en una máquina del tiempo... ¡Un precio digno de ver, pardiez! Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras. En los originales... ¡Animalandia! Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. Hombre Animalandia, esto... ¿cómo decirlo? Esta noticia está pues fresquita, como los animales, y tiene como protagonista a Gualberto Vera, un hombre que se dedicó mucho a los animales, sobre todo a los caballos. Él era trabajador incansable en el hipódromo de La Plata, en Argentina. Le decían Goyo a Gualberto Vera. Pues él estaba en la labor habitual, digamos, los caballos A mí una vez me botó un caballo cuando era niño y por eso como que les terminé cogiendo un poquito de pereza. Hay gente... A mí me pisó uno. ¿De verdad, Lau? No, ¿en serio? Sí, pero yo no sé qué tenis tenía en esa época, era chiquita. Pero... Y me quedé como, ay, pues unos cabullir, tenis de acero. Pero por supuesto, yo creo que, espero que me hayan quedado grandes, o no sé si fue como el reflejo y solamente se quedó con la punta, pero eso de que no. Tienes que jalar tu pierna para poder librarte del peso del caballo, así. Ven, y yo una también cosa, tengo mucho respeto. ¿Cuántos años tenías? Tendría por ahí unos que 11, 12, por ahí. ¡Lau! No sabía eso. A mí me botó un caballo. Yo estaba en clases de equitación cuando era chiquito. Y me botó un caballo años. Porque mi yegua, pues, o la de la academia, pues, no, que mi yegua tuviera uno, pues, para tener. Sí. Eso vale más plata. La yegua de la academia se llamaba Zipa, me acuerdo. Una blanca, una belleza. Y Zipa se murió. Entonces ya eso fue un trauma, empezando ya por eso. Entonces Zipa se murió, alguna vez la pasó y se murió. Y me pusieron un caballo que creo que se llamaba Promesero, que era más atravesado que el diablo. Y una vez haciendo como unos ejercicios de salto y de esas cosas, el caballo se emberracó conmigo y me botó unos 20 metros. No. Yo tenía 8 años. ¿Cuántas clases más quedó así? O ya, esa fue la última. Exacto, ya ahí yo dije, listo, esto no es para mí. Después de que recuperé el aire media hora después del golpe, dije, bueno, esto yo creo que no es para mí. Pues a Gualberto Goyo Vera, que tenía todo el dominio de los caballos, él sabía bien cómo manejar los caballos, estaba tratando de atar una yegua que estaba corriendo sola. Entonces estaba haciendo, hagan de cuenta, como un ranchero, pues tratando de lanzarle un lazo para frenarla. Pues la yegua se volteó y se vino corriendo al galope y lo embistió. Producto de ese impacto, Gualberto Goyo Vera cayó gravísimo y tuvo que resistir, pues recibir asistencia inmediata y tal. Se lo llevaron al hospital. Tenía 60 años, una esposa y un hijo. No pudo superar que la yegua lo embistiera. Falleció camino al hospital. No. Un saludo a Gualberto Goyo Vera. Y a su familia, por supuesto. Bueno, Animalandia. ¿Quién tiene Animalandia? Yo tengo. Yo tengo. Ah, dale. Yo bueno. Tengo Nico y también es, pues, como para seguir con la corriente de los caballos. Y es sí. Que activistas están exigiendo prohibir las exportaciones de caballos vivos a Japón para consumo humano. Estos grupos protectores de animales están repudiando que desde hace años Canadá y Francia están enviando miles de estos animales en vuelos largos en los que no reciben agua, alimentos y tampoco pueden descansar. A ellos los llevan cargados en grupos de 3 o 4 en contenedores de madera que solo les permite que sobresalga la cabeza de estos caballos. Y por supuesto, en algunos casos, pues los animales son muy altos para caber en estos depósitos, lo que genera pues su desesperación e impaciencia en estos vuelos que son muy largos. Y dicen que desde aeropuertos, como algunos de Canadá, se han mandado por avión 40.000 caballos vivos desde 2013. Y dice pues que el viaje puede durar hasta 28 horas. Cuando estos caballos llegan a Japón, pues deben quedar 10 días en cuarentena en las instalaciones del gobierno. Y después ahí los llevan a unos campos donde los hacen engordar durante un año antes de ser sacrificados para cubrir la demanda de estos populares platos de comida. Bueno, pues, pero es que también hay que pensar en el alimento, ¿no? No, pero pues, bueno, entre el 25% y el 40% de la carne de caballo en Japón proviene de estos animales importados. Bueno, mira pues... Y María Juliana, ¿tú tienes Animalandia? Sí, tengo una nota más alegre. Ah, y es de un perro héroe. No sé. Ven, ay, no, está sí, bien. Sí. No dijeron. No me entienden. Este perrito se llama Clover. Clover. Y resulta que su dueña, bueno, él y su dueña viven en Ottawa, en Canadá. Pues su dueña salió a pasearlo. Estaba paseando con el perro por la calle normal, cuando de repente se desmayó ella, se desplomó y comenzó a convulsionar. Hay videos como de cámaras de seguridad de la calle. Ella se desploma, el perrito intenta soltarse porque claro, su dueña lo tenía como agarrado, yo no sé enredado cómo, se logra soltar de la dueña, soltar la criadilla y se tira a la calle a tratar de llamar la atención de las personas para que ayuden a la señora. Se para literalmente enfrente de un carro, que si el carro sigue derecho pues lo atropella, logrando que el señor del auto pues se baje y revise a la señora. Finalmente logró llamar la atención, logró encontrar ayuda para su dueña. Y es muy emocionante. ¿Qué? Y es un perro, no, es un perro héroe. Pero es que más lo mejor es que se te trancó la voz. Sí. Y lo mejor es que... Ya, perdiste. No, mujer parece, sufrió una convulsión, es que el perro se lanzó, bacano, Nico, porque paró perros... el carro, bajó al conductor, subió a la mujer, se fue manejando el perro, el carro, menos mal era automático porque no sabía manejar mecánico, tal, y una cosa muy emocionante, ya, esa pérdida como de no, la voz. Los perros son tan instintivos y entienden tanto, uno cree que no. Obviamente hay no razas, todos, digamos, que no son todos más inteligentes que... Es verdad. Hay razas que son más afgano, inteligentes que otras. Uno convulsionando un afgano, ¿sabes lo que hace? El afgano sigue derecho. No, un bulldog. No, dice, me despeiné claro, mientras este convulsionaba. Un bulldog no hace nada. A uno le está dando un infarto, un afgano te huele y sigue con su pelaje así caminando como si fuera Cher. Exacto. No, pero hay muchos perros que son muy instintivos y de verdad entienden lo que está sucediendo y de verdad buscan la manera de comunicarse, ¿no? O de hacerlo saber a alguien, o de ayudar a esa persona. Son grandes animales, Nico. ¿Pero y en qué terminó la historia? Ah, no, ya, la señora la ayudaron. Tengo una pregunta frente a la historia. ¿El perro devolvió el carro? O sea, no salió pues ladrón, nada. No, él se intentó, porque hay un momento que él intenta montarse al carro, pero el conductor tuvo la precaución de quitar las llaves, entonces el perro, claro, no pudo arrancar. ¿Qué hay de cierto, segunda pregunta, que el perro cuando se sube al carro, pues que después de llevar a la mujer y ponerla en la silla de atrás, dice, tenemos compañía, y arranca el carro, así como en las películas? ¿Es cierto eso? No sé, Nico. Bueno, es una nota incompleta entonces. Porque yo vi y eso ocurrió. Eso dijo el perro. Pero sí, tenemos compañía. Tenemos compañía, así como en las películas, sí, eso dijo el perro. ¿En cuáles películas? Pero, ¿nunca has visto películas en donde los están persiguiendo? Ah, okay, Jonathan, okay, ¿podemos poner los verdes, por favor? Gracias. Claro, pues, no, pero Nicolás, a ver, estás muy abstracto. Pues tampoco, ya. No te estoy hablando de algo, oye, muy ajeno, tampoco. Oye, arrepiéntete. Todos los colores tienen pasaporte estamos abierto en este lugar. De regos, hasta sí, los verdes. Los verdes, una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. Importante verdor. Bueno, Emilio, hola. Vamos, se está regocijando Nico. O sea, realmente lo está haciendo. Aquí haciendo, y se hizo fiesta, se puso de. Pero es que, Lau, tú sabes. Está haciendo importante lo que verdor. Le da la gana. Lau. Sí, pero te faltó decir, pues miraban por el espejo retrovisor y decían, tenemos. Sí, exacto, tampoco puedo darles compañía, todos estás los muy abstracto. No, estás muy abstracto. Además, sí, no sé, iban a estar volando de quién. No. Mira que, pues es que cualquier perro que pueda salvar a una persona que esté sufriendo ese cuadro, su mayor sueño, lo hablé alguna vez con un pastor collie, su mayor sueño es gritar dentro de un carro, ¡tenemos compañía! Así nadie los esté persiguiendo. Pues que jueguen a las películas como un humano. También no veo que conozcas mucho el pensamiento y la psicología canina. Veo que tú verdad, sí, y no entiendo por qué. Me gustaría saber por qué. César Millán es un patinchado al lado mío. Emilio, vamos con música. Bueno, voy con el grupo Disclosure y una semi-adaptación que ellos hicieron de una canción lindísima que cantó gente como Frank Sinatra y todos esos. Un estándar del Great American Songbook que se llamaba Fools Rush In, de Ruth Bloom y Johnny Mercer. inicialmente popularizado por Sinatra en 1940 con Tommy Dorsey y su orquesta. Esta versión se llama Where Angels Fear to Tread. En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Malandrines, y esto tiene que ver con un caso además muy famoso del que aquí hemos tratado en varias ocasiones, y es el asunto de violaciones múltiples y repetidas que cometió Jeffrey Epstein en ese reinado del terror tan espantoso. Qué horror. Que hicieron con Ghislaine Maxwell, ¿no? Su pareja, que era la encargada, dicen pues, que de llevarle las mujeres. Y pues, de acuerdo a The Times, sale a la luz uno de esos testimonios que hacen parte de las múltiples denuncias. Pues ustedes saben que Jeffrey Epstein apareció muerto en su celda, pues se suicidó, dicen eso, que fue suicidio, pero Ghislaine Maxwell sigue pendiente de varios procesos por cuenta de esos tiempos. Bueno, y The Times toma un testimonio de tantos, de cientos que existen contra Epstein y su pareja, y el testimonio dice lo siguiente: una mujer víctima de su accionar fue violada repetidamente por Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell frente a su hijo de 8 años. Lo que dice la historia es que esta joven, de origen turco y que en esos tiempos tenía 26 años, incluso pues fue obligada a otras cosas más. La justicia la hace conocer como Jane Doe, ese es su nombre como de testigo. La mujer conoce a la pareja en el año 2007 en una comida que organizó el que era entonces su jefe. En ese momento Jeffrey Epstein regalos para conquistarla y le dijo que le iba a conseguir trabajo a ella y a su esposo. Pues un día finalmente llega la mujer a la casa de Jeffrey Epstein, porque además pues era estilista, y Epstein, de acuerdo al testimonio, estaba desnudo y con la asistencia de Ghislaine Maxwell fue violada. Ella entró en shock y amenazó con llamar a la policía, pero Epstein dijo: nosotros ya los llamamos. De hecho, llegaron dos policías a la casa de Jeffrey Epstein y le dijeron a ella que le iban a arrestar por prostitución y que la iban a deportar a Turquía, su país de origen. Jeffrey Epstein logra solucionar la situación, porque ya eso da otro elemento en la historia, que es que tenía policías cuadrados para esas vueltas, y le pagan $200 a la mujer por los servicios prestados. Ella recibió varias amenazas por parte de la pareja, de acuerdo a lo que cuenta este testimonio, que es escalofriante, y la obligaron a recoger a esta mujer su automóvil y a montarse con el niño allá. Llegaron, cuenta la mujer, a un estanque cerca de una carretera que estaba lleno de cocodrilos, infestado de cocodrilos. Y dijeron: bueno, si usted sigue hablando, puede pasar, como le ha pasado a otras mujeres en el pasado que quisieron hablar, que terminen dentro de ese estanque. Y puede que termine usted y su hijo. Siguiente escena: la mujer es violada en un hotel de Naples, Florida, con su hijo al frente. Esta es parte del gran cartapacio de testimonios que hay contra la pareja, y como les decía, pues Jeffrey Epstein ya no va a poder encarar ante la justicia esto, pero Ghislaine Maxwell sí. Esos son mis malandrines. ¿Ustedes qué malandrines tienen? Pues yo tengo de malandrines a pues, al gobierno de China, ¿no? Y es que hay un periodista de la BBC, un corresponsal de la BBC, que tuvo que abandonar China por la cantidad de amenazas legales y presiones que estaba recibiendo para él y para su familia, y esto es de parte de las autoridades, ¿no? Sobre, por sus reportajes, él estaba, llevaba muchos años trabajando acerca de las violaciones de los derechos humanos de una minoría llamada Uigur en Xinjiang. Se llama John Sudworth y se tuvo que ir a Taiwán porque dijo textualmente que la situación era insostenible. Estuvo 9 años en Beijing y dijo que ya estaba demasiado, pues ya era demasiado arriesgarse, que recibía amenazas de las autoridades chinas todo el tiempo durante todo este durante todos estos 9 años sucedió, y en los últimos meses se intensificaron. De hecho, dijo que en el momento en que se iba del país, estaba en el aeropuerto y veía que había entre 10 y 15 policías chinos siguiéndolo todo el tiempo, desde que llegó al aeropuerto, cuando llegó a la sala de embarque, como asegurándose de que efectivamente se fueron, que todo el tiempo que estuvo en Beijing, tanto él como su equipo eran vigilados constantemente, recibían amenazas, los intimidaban cada vez que trataban de filmar algo, cada vez que trataban de investigar algo, y llegó un punto en que ese periodista dijo, bueno, ya, no voy a arriesgar mi vida, por claramente, pues por la labor del periodista en muchas oportunidades, y en este tipo de escenarios, pues es peligrosa incluso. Y él dijo, ya, suficiente, se tuvo que ir a Taiwán, porque en China no lo dejaron trabajar. Es terrible, ¿no? Una cosa seria. No, el miedo que tienen, ¿no? De que se sepan muchas cosas. Exacto, terrible, espantoso, miedoso. Lau, ¿tú qué malandrines tienes? Bueno, pues este es un malandrín del mundo del cine, y es que yo no sé si ustedes recuerden el éxito de la versión de Asesinato en el Orient Express, que fue dirigida por Kenneth Branagh y que la estrenaron en el 2017. Pues a esta película le fue muy bien, por lo que esperaban que para una nueva adaptación de las obras más reconocidas de Agatha Christie, pues pasara lo mismo. Y la siguiente en la lista pues era Muerte en el Nilo, que nosotros hablamos acá, que sí, pues estaba protagonizada por Kenneth Branagh, estaba también Gal Gadot, Annette Bening. Pues resulta que, por supuesto, por todo el tema de la pandemia, pues ha sido pospuesta y pospuesta su fecha, pero ahora Disney, que pues es la propietaria de esta película, pues ya no sabe si sacar la película por uno de sus protagonistas, del cual también ya hemos hablado acá, que es el señor Armie Hammer. Sí. Todo esto, pues que estaba involucrado en un caso de canibalismo, pero pues que había sido un tema de redes sociales y unos videos ahí muy raros, pero pues digamos que la más reciente acusación la hizo una mujer que aseguró que este hombre la había violado durante 4 horas en Los Ángeles en el año 2017. Eso, por supuesto, ya fue una denuncia formal, no como, digamos, muchas que se han presentado últimamente, que simplemente se quedan en redes sociales y en estos movimientos. No, ella sí lo denunció y por eso le abrieron un expediente y lo están investigando. Entonces ahora esta película quedó totalmente en vilo, aunque no es un personaje protagonista, pues sí es uno de los más relevantes dentro de la historia, pero ahora parece que está peligrando la exhibición de esta película gracias al mal comportamiento de este señor. Uy, qué mal, terrible. Emilio, música, por favor. Vamos a continuar ahora con T.I. y CeeLo Green y una canción que hicieron juntos para el álbum King del 2006. Esto se llama Hello. Just keep going and don't look back. And look forward from where you're at. There's some jealousy in your rear view. Wave hello. Uno de los primeros problemas de la humanidad, si lo ponemos en un ranking, es que no leen. Y el segundo es que cuando leen, no certifican que lo que están leyendo es cierto. Eso tiene que ver con una noticia falsa. Y dice así: dice así el texto. Es que Eva Luna es lo más precioso, bello y hermoso que hay en este mundo. No hay nada de ella que no sea perfecto. Su personalidad, su sentido del humor, sus pedos, todo. Les confieso que me encanta limpiarme los dientes con su cepillo para sentirme más cerca de ella y todo. Pero eso no es todo. Mire este frasco que tengo aquí. Está lleno con todas las uñas que ella se ha ido cortando desde que... ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Por qué ella las botaría? Creo que no se da cuenta que son las uñas más hermosas de todo el mundo. Es imposible deshacerme de ellas. Sería como deshacerme de Eva Luna y todos saben que eso es imposible. Jamás sucederá. Mi sueño siempre fue poder llenar un frasquito que era de mayonesa pero fue debidamente esterilizado con las uñas de mi futura esposa. Y por fin lo logré. Ahí las tengo todas, largas, cortas, hasta las artificiales. Están todas. Bueno, pues esto fue una entrevista falsa que hizo un portal falso. Pues un portal que hace esa clase de noticias falsas. Pues, sí. Que se llama El Chigüire Bipolar. Se llama el portal. Y en una supuesta entrevista que le han hecho a Camilo, el ídolo de María Juliana, hablando de su relación. ¿No? Me gusta, pero no es mi ídolo. ¿Cuál es tu ídolo? No. No importa, pero no es Camilo. Dime qué te importa. ¿Qué tal Está esperando eso. Está esperando esa respuesta toda mareada. Bueno, pues Camilo, supuestamente de acuerdo a esta portal falso, dijo todo eso. A mí lo que me llama la atención es que, o sea, uno entiende la melosería de esa pareja, que ustedes lo saben, a mí me cae gordo. Pero, a ver, estamos hablando de una cosa más demente, ¿no? O sea, y estoy segura que hay gente que lo odia y lo detesta tanto, que lee y dice, ay, sí, no, eso es verdad, y lo difunde. Y, ¿sí me entiendes? Tú acabas de dar porque el odio punto. Lo cega. Claro, tú acabas de dar en el punto. Fíjate yo cómo empecé a dar la noticia. Dije, la gente no lee. Y cuando lee, no verifica. Porque esto es una noticia falsa. O sea, se hizo toda la... Porque yo hubiera perfectamente podido arrancar leyendo la carta y listo. Pero en este caso, se hizo viral, sobre todo hoy, esta supuesta entrevista que hizo Camilo a Eva Luna, que todo tiene que ver, obviamente, por esa relación que es muy almibarada y muy edulcorada para muchos, pero la gente cayó de nuevo en mentiras, porque la gente no piensa, uno, en leer, y cuando lee, no verifica. Para que, por favor, hagan la tarea cuando lean cosas así de dementes, denle un poquito de... ¿Sabes qué es lo más loco? Y mira, estoy defendiéndolos. No, ¿y sabes qué es lo más loco? Que toda esta gente que se gasta de verdad su tiempo hablando de él y despotricando de él en Twitter y reposteando cosas de estas noticias, este tipo de noticias, todo eso le sirve demasiado a Camilo. O sea, y todo eso no lo pone más en el top of mind y todo eso hace más que la gente vaya y busque sus canciones y tenga reproducciones, etcétera. No sé si eso sea tan así, la verdad. No, yo creo ¿sabes qué? Yo creo que eso es como las aceitunas. ¿Qué tiene de amores que ver con y odios? ¿Sí? No, obvio. Es que es de amores pero, y odios. Pero a lo que voy es que el odio no te va a sumar. Todo el tiempo están hablando de él, siempre están hablando pero, de él. Siempre mira, hablando a mí no me gusta y yo jamás, solamente porque alguna vez la oí acá, pero a mí no hay poder humano que me levante a mirar la música de él. No existe. Así hablen de las uñas, de no hay. Por eso digo que eso es relativo. No sé si se dé tanto como que eso pero, le ayuda un montón pero indirectamente. Claro que le ayuda, porque mira, entre más se hable de él de medios, pues más gente lo va a conocer. Gente de la que de pronto lee lo que dicen los haters, finalmente sí le termina gustando Camilo. ¿Sí me entiendes? Pero tú te puedes quedar y con eso, esa verdad. Y eso da clics. Y eso da clics, y eso da clics. Pero por eso, clics. ¿Y para qué los clics? Tú te puedes quedar con esa verdad. Para los, digamos, no, para los medios. Entonces los medios son felices publicando más cosas de Camilo. Y Camilo es feliz de que los medios sigan publicando cosas de él. Uy, yo no sé si yo sería feliz que me publicaran esto y como una cierto. Una pregunta. A ver. ¿Buenas o malas? ¿Podría haber sido cierta la noticia? O sea, ¿de qué? Pues así de, digamos que la relación de Eva Luna. Yo no dije nada, eso. María Juliana. Te voy a decir algo. Pues yo es que no, pregunto. Pues me parecería patético. Fama de que son súper... No, pero a ese nivel no me parecería patético. Ay, sí, no. O sea, yo, con lo que tú sabes, dices, no, no puede ser, tampoco hasta allá. No, pues yo la verdad es que yo no le pasó. Yo no dije nada. Pues, o sea, no tengo, fue Laura, no tengo Hoyos. Conocimiento de causa. Nicolás, cálmese. No tengo el conocimiento de causa para decir si puede llegar hasta ese punto. Uno no va a meter las manos al fuego por él. No, pues por las noticias. Yo creería que no. Se han visto y que se conocen. Y bueno, sí, sí, me pues sería la fama además, que tienen de empalagosos. Pero es que esto mientras ya no es empalague, esto ya es otra cosa. Mientras yo guardo un tarrito, o sea, guardar aquí para las uñas, guardar mis ya uñas. Pasó por empalague y pues como así. Yo voy a guardar este tarrito. Mi mamá guardó mis uñitas de bebé, pero pues eso era otra cosa. ¿Ah, sí? Sí. Qué pena. Yo creo que sí, es hora de irnos, te digo. Bueno. Es otra discusión. Entramos sí. En una dimensión de creo que es mejor que mi nos mamá vayamos. O mi papá, uno de los dos. Creo por que ahí es mejor están, que nos vayamos. No quiero entrar, no quiero que esa puerta se abra. Vámonos. O se sea, los pido, por son favor. Cosas que por pasan. El bien de todos, por el bien de todos, cerremos esta puerta. Por ahí ven, no ha pasado nada. Está ¿sí? todo bien, está sí, todo rico. Hagamos de cuenta que nada ocurrió y estamos ricos. Sí. María Juliana, chao. No te vas a comer las uñas. Yo no me las como. Las guardadas. Usted, adiós. Sí, las guardadas, exacto. Chao, Lau. Chao a todos. Chao a todos. Emilio, chao. Buenas noches. Ah, quédense con Emilio, por supuesto. Sí. Claro. Los espero en el sábado de la noche a las 8 y bueno. Chao a todos. Muchas gracias a Orlando Rivera, a Jonathan Saavedra, a Laura Natalia Franco y Emilio. Hacemos el empalme para terminar con música en los originales. Listo, bueno, los dejo con una versión en francés de un clásico de Tom Jobim por Sergio Méndez y Zap Mama, Les Eaux de Mar.